La música independiente suena. Suena. En Z Fantástica. Ahora sí, estoy acompañada, como otras veces, como todas las tardes, como todos los miércoles, de invitados fantásticos. Estamos con Marcos y con Rulo. Marcos es uno de los tantos integrantes del Hostel Gestel, este hermoso hostel ubicado acá, cerquita nomás, en 59, 9 y 10. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenos, para la gente que no los conoce por ahí o que no sabe mucho de su existencia, ¿cómo es que surge esta idea de llevar adelante este emprendimiento de este hostel? Y bueno, nace con un viaje, pues, le da ese aire que tiene. Hicimos un viaje entre cuatro amigos y cuando estábamos recorriendo Ecuador, creo en ese momento, surgió la idea de la madre de una de las chicas de decir, bueno, apliquen todo esto que están viviendo y que conocieron y hagamos algo con esta casa, que maravillosa. Claro. Genial. Y apenas llegamos, la semana siguiente ya estábamos empezando a ver cómo armarlo, cómo conseguir las camas, cómo conseguir desde lo básico y transformar una casa en una casa para mucha gente. Claro. Y bueno, y esto fue a principios del 2011. Uh-huh. Volvimos en marzo, en abril estábamos haciendo la primera fiesta, que fue con la que conseguimos los primeros fondos para empezar a invertir, porque es un emprendimiento de claro. amigos y cero capital. Volvíamos de viaje y dijimos, bueno, vamos a encararlo de cero. Y realmente empezó como parte del viaje, como una continuación de, uh-huh. de esa experiencia. Y la intención es darle esa impronta, que es en lo que venimos trabajando desde hace esos 2 años y medio ya. Claro. ¿Y cuántos son los que están o los que forman parte de este Hostel Gestel? Y la familia es muy grande, en realidad. Pero bueno, originalmente cuatro: Juli, Iván, Clara y yo. Volvimos de viaje y es el hostel se llama Gestel. Básicamente les voy a contar el secreto a voces, que es porque la mamá de Juli y realmente la que gestó el proyecto en la idea en principio es Estela. Entonces es un hostel en lo de Estel, básicamente. Claro. Nació así. Y bueno, y toda la gente que se fue sumando desde la primera semana, los primeros huéspedes, que fueron unos chicos colombianos que conocimos cuando veníamos cruzando la frontera de Bolivia para Argentina. Uh-huh. Y que Cristian, Diego y Lorena, que el único que se quedó desde ese momento es Cris, y también es parte. Y bueno, y Gonza, Rulo y toda la gente que pasó por ahí que dejó algo, digamos, el Tucu, que ahora que nos dejó Pablo, nos dejó y se fue a armar su casa en Chapadmalal, en Mar del Plata, armar un estudio, su proyecto. Uh-huh. Así que, bueno, como que también el lugar sirve para que se junte la gente, se conozca, y así han nacido proyectos musicales y de toda índole. Bueno, sí, hemos hecho varias actividades aparte de las del hostel. Claro. Qué loco que justamente sea eso, digamos, como una casa familiar, como más allá de que es como un hostel y que la gente se va a hospedar, como que el ambiente y la manera en que lo fueron construyendo, digamos, está basado así, digamos, como una familia grande en donde se conocen todos entre todos, digamos. Exacto, y bueno, es como un gran hermano también, es una convivencia que hace que surja de todo y moviliza y une mucho a la gente y eso y hace que se gesten cosas muy lindas. Uh-huh. Ahí dentro. Bueno, sí, fuimos haciendo distintas actividades, fiestas, ferias, varietés, una muestra del taller de arte del Hospital Romero, que es el cine del arte. Alguna me corregirá si me equivoqué, pero uh-huh. fue así. Y ha tocado mucha gente, se ha conocido mucha gente. Claro. Realmente. Está bueno porque también eso, digamos, es como la inclusión de no solo el hospedaje, sino también como esto de interactuar con otros espacios culturales y artísticos que hace justamente a la construcción de la identidad del lugar. Exacto. Supongo, y del barrio. Uh-huh. Por eso está bueno estar acá también y que estemos charlando y que se vaya armando algo. Estamos a una cuadra de distancia y hay otros proyectos y emprendimientos cercanos también que bueno, nos podemos dar una mano entre todos y siempre va a ser mejor. De una. Y estamos con Rulo. Rulo, ¿vos te estás hospedando ahora en el hostel? ¿O cómo fue que llegaste al hostel? Bueno, por cuestiones de la vida, sí, lo conozco a Marquitos, que nos contactamos para tocar, para armar un proyecto de música, ¿no es cierto? Y de repente está hospedaje, sí, y caigo en el hostel, como por un tiempo sin determinado, o sea, podía ser una semana, y bueno, de hecho hace seis meses, me acuerdo la fecha. No te voy a decir que jugó Boca con San Martín de San Juan, perdimos 6-1 el 13 de abril. Toda la historia. Sí, bueno. Y caí al hostel y me sentí en casa, como toda la gente creo que para en el hostel, siente en casa. Y de ahí, bueno, lo conocí a Pablito Coriche, que estamos hablando recién, y fuimos armando un proyecto musical. De hecho, grabamos hace poquito con Marcos en el bajo y Pablito en el cajón, en los de jazz, otros, por medio de Cristian y Parce, que hacen, Cristian y el Chinito y Gonza, que hace como un intercambio, entonces llegamos de estudio muy bueno, y como que le damos vida también a ese claro. proyecto, lo volcamos en un disco que es algo hermoso, yo lo siento muy, muy fuerte. Y que se ensayó en el hostel. Se hizo en el hostel, digamos. O sea, que de hecho canciones que venían de antes y canciones que se han creado ahí y ensamblarnos nosotros, Marquitos y Pablito, que salíamos a tocar en la calle, tocamos en el hostel. Claro. Y bueno, y ya como que se siente parte uno, ¿no? Del lugar, es que es un huésped más, pero vos como que estás en la casa, estás en casa. Vos siempre digo, llegué a casa, ¿viste? Llegás de la calle y llegás a casa. Y sí, uno va, viene, pero siempre como que vas parando acá, porque distintas circunstancias de la vida te van haciendo recorrer otros caminos, y con la música también. Y es un lugar donde conozco mucha gente, conocido bastante gente de todos lados. Y claro, son semanas muy intensas, como él te decía, porque vienen, no sé, una gente de una provincia y de la otra semana vienen de otra provincia y músicos y artistas y biólogos y antropólogos, que son todos antropólogos los chicos. Son todos antropólogos. Y eso es un detalle también, que el lugar nació como un emprendimiento, casi también como un juego, porque ninguno se dedica a eso ni estudió turismo, y lo hicimos desde nuestra experiencia y desde lo que queríamos transmitir de cómo se puede convivir con distintas costumbres. Hay semanas. Proyecto de tesis para los antropólogos. Algo así se podría tranquilamente. Tenemos huéspedes, no sé, hay un chico japonés que está desde hace un tiempo y también se encuentra muy cómodo de repente. De Cuba, de Brasil, de Francia, de Alemania, van cayendo de distintos lugares. ¿Cómo hacen para manejar el tema del idioma? Fundamental. Por señas. No, por señas. El castellano, la idea, se habla inglés, pero la idea también en el hostel es que se aprenda a hablar en español e integrar, digamos, a la gente idiomáticamente, porque si no, no se van a entender los chistes, si no, no se puede generar eso que queremos generar con todos. Claro. Y bueno, y de a poco, con algunos cuesta menos, con algunos cuesta más. Pero se hace. Si hay buenas intenciones de los dos lados. De una. Salen cosas lindas. ¿Sí? De una. Bueno, veo que vos te has venido preparado con una guitarrita. Siempre. Siempre listo. Siempre si querés, puedes compartir con nosotros tu arte, tu música. La guitarra va conmigo donde voy. Mi compañera incondicional. Dorita se llama. Dorita, bueno, bienvenida, Dorita. Te saluda, mira. Bueno, esta es una canción que nació hace poco. Ahora vengo de un viaje así, estaba en Tucumán, pensando en toda la ciudad. Uno está en la Maicha del Valle, así, un lugar tranquilo, pensando en la ciudad y en la contaminación de la cabeza nuestra a veces también, porque por más que tengamos viajes y otra forma de ver la vida, también nos contaminamos. Porque vivimos en una ciudad y. O sea que es también. No sé si. Siempre son críticas constructivas, o sea, para uno y para todos. Contaminados, ¿sí? Muy nuevita. está viendo la luz. Ay, qué contaminado estamos, si vas tan perseguido vamos, siempre mirando pa'l costado. Ay, qué mal acostumbrado estamos, todo cagándonos a palo andamos, cagándonos a puteada estamos, siempre mirando pa'l costado, mirando para el otro lado. Mira pa' este lado, que soy un hermano, somos todos iguales, somos todos hermanos. Mira pa' este lado, hermanito. Siempre contracturado andamos, siempre tan estresado andamos, siempre tan apurado andamos, no miramos pa' ningún lado. Búscate una sonrisa, loco, que te haga encontrar ese foco. ¿Quién decide quién está loco? ¿Quién decide qué es estar loco? Uy, mira pa' este lado, que acá hay un hermano. Somos todos iguales, somos todos hermanos. Tomando pastillitas pa' ser un robo, pa' aguantarnos los palos que nos damos, pa' ser la marioneta de un universo que nos inventan a puro ver. Son malos necios del trapecio, nos caemos, nos rompemos bien los huesos. Mira pa' este lado, que acá hay un hermano, somos todos iguales, somos todos hermanos. Mira, mira, oh, mira, mira, oh. Mira pa' este lado, loco. Escuchó bien ahí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, bien, como crítica, digamos. Es para nosotros, ¿no? Así, para todos los contaminados. Como fuerte, sí, tal cual. Y sobre todo porque a veces uno no se da cuenta de lo contaminado que está, a veces, sí, supongo también. Que viajas un poco. La gente también va como mirando, sí, y no entiende que a veces hay lugar que la gente tiene confianza. Pero como viste, por ejemplo, pasó allá en el hostel ahí, como que ahí está abierto para todo y la gente dice, no, ¿cómo vamos a pasar si no está? Pero no, pero si el muchacho te deja que pases porque tiene esa confianza, pasa que la gente de Buenos Aires también, viste, viviendo en Floresta, todo enrejado y entonces... Sí, son como realidades diferentes y como que desconfía de... también, la gente, sí, también a veces cuando uno, cuando otros confían. Cuando uno le ofrece la confianza, sí, digamos, sí, ciegamente, uh-huh, y cree, claro, en que va a haber siempre buena fe, claro, en las intenciones y a veces a la gente le choca esa actitud, digamos, despreocupada, claro, en algún punto y sin tanto prejuicio. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí, supongo también que el hecho de ya de entrada de llevar adelante un hostel es como ya le estás abriendo la puerta a la gente de alguna manera. O sea, ya estás abriendo tu confianza a la otra persona y es como, ya eso te dice algo. Convivir, compartir, claro, habitación, sí, sí, sí, sí, respetar las normas básicas de convivencia y charlar, y, uh-huh, que es el método que siempre hemos tenido entre nosotros y que tratamos de que así sea dentro del lugar, de que ese sea el espíritu del lugar. Tal cual. ¿Y ahora qué actividades están llevando a cabo en el hostel? Bueno, justo hoy se hace la segunda edición del curso de panificados de, uh-huh, Aneta, que hace pastelería. Es también otro emprendimiento amigo que encontró en el hostel un lugar donde expresarse. Y bueno, ya se hizo uno la semana pasada y ahora se hace de nuevo un curso para hacer panes, pan de molde, pan de Viena, focaccia. Y bueno, puedes venir y aprender todo esto de Aneta, que la tiene muy clara. Qué bueno. Muy ¿Y claro. Eso se va a dar hoy? ¿A qué hora? Exacto. Un turno mañana a las 9 y ahora hay un turno tarde a las que empieza a las 4. Uh-huh. Es de 4 a 7 de la tarde. Está bien. Y es solamente hoy, digamos, o sea, hoy, mañana, pero es como... No, hoy, exacto, hoy a la mañana y ahora a la tarde. Ah, uno, claro, está bien. Hicimos dos turnos porque la semana pasada, como el cupo es limitado, porque usamos la cocina del hostel y sigue siendo claro. Bueno, hicimos dos turnos y bueno, y veremos, vamos viendo, hubo mucha demanda también, por ¿sí? eso se hizo uno qué después bueno. del otro. Sí, exacto. Qué bueno, se copó la gente. Sí, y hemos hecho de todo eso, cerveceadas con el amigo de Mauro de Cerveza Rijavec, que es una birra buenísima, y bueno, y la fiesta del aniversario de Tinta claro. Verde y más cositas, feria con Wopa. Sí, tratamos de eso, de hacer fuerza entre todos. Qué bueno, sí, qué también. Bueno, qué bueno. Bueno, si querés, nos podés tocar otro tema y en un ratito ya vamos. Bueno, dale. En el cartel se llama esta, es viejita. Queremos ver tu show de emperatriz gritando al viento, tu mal de amor, tu soledad. Son los retazos de la noche que quedó en el colchón sentimental. Y en tu cabeza cines con almendras y un collar. Podés gritar, podés pensar. Carlos Bauti. Es importante que empecemos a rezar a cada quien para zafar. Y todo empieza en la mentira incómoda, en el cartel de la ciudad. Y en tu cabeza cines con almendras y un collar. Podés gritar, podés pensar. Si la vida mata cuando da placer, no se ponga ciego más cuando no ve. Porque la tristeza es un cruel lugar, por eso camino para dispersar. Y en tu cabeza cines con almendras y un collar. Podés gritar, podés pensar. Mi Buenos Aires querido, vida mata cuando da placer, no se ponga ciego más cuando no ve, porque la tristeza es un cruel lugar, por eso camino para dispersar. Y en tu cabeza cines con almendras y un collar. Podés gritar, podés pensar. Siempre se puede pensar. Importante. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, chicos, no sé si les quedó algo más en el tintero por compartir con nosotros. Tinta verde. Tinta verde. Tinta verde siempre lista. La Campe, si querés. Ah, bueno, ahora, justo de casualidad, que por el apellido, que me decía, me suena tu apellido, Vincenzi, Teo Vincenzi, que porque estuvieron con mi viejo, con Alfredo Vincenzi, ustedes lo fumigaron y él está con el tema de la fumigación y encontrar Monsanto, un periodista ambientalista. Y justamente ahora, de casualidad, de paso, y ahora me voy para allá porque está haciendo una campaña en el Congreso, uh-huh. Apoyando al pueblo Malvinas Argentinas allá de Córdoba, uh-huh. que como bien sabrás, así es un pueblo sí, fumigado. Malvinas Argentinas es una localidad de Córdoba que está en este momento acampando en contra de una planta de Monsanto que se está tratando de instalar ahí en la provincia de Córdoba. Sí, sí, sí, sí. Y habían hace unos días se vinieron para acá o parte de las gente hecho, se movilizó al Congreso de Buenos Aires. Y están ahora en la campa acá. Y ahora, después en la semana, seguramente que lo voy a ir a acompañar, vamos a ir para allá uh-huh. otra vez. Así que va a ser una experiencia linda. Y bueno, apoyando siempre de una. apoyando todo esto. De una. Nuestro medio ambiente, la gente, y en contra de repudiando Monsanto y todas estas grandes empresas que lo único que quieren es dinero y sin importarle la salud de la gente, nada, eso lo sabemos todos. No importa, hay que decirlo mil veces. De una. Entonces, bueno, voy a apoyar a mi viejo y vamos a apoyar a Malvinas y en Alberti también pasa, que es mi pueblo, sí, acá, que de hecho lo fumigaron y está peleando. Pues cuestiones políticas y cuestiones de acomodo que siempre, viste, son bastante repudiables. Sí, tal cual. Así que bueno, de hecho, qué casualidad que ustedes estuvieron con él y vi unas fotos y hicieron un informe. Sí. Por eso viste que te sonaba, así me suena. Sí. Entonces como que la sangre de ser, ¿no?, que tira, que uno es así. Y, supongo, y sí, sí. Que el viento nos amontona. De una. De una y nosotros también vamos a estar apoyando desde acá toda la lucha que están llevando a cabo las asambleas ambientales. Así que bueno, muchísimas gracias también por el chivo y por recordar y por apoyar esa lucha. Seguro, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias chicos por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Saludos a todas las... Sí. Un saludo para los Bauti allí del hostel, a la Bauti Clary, el Bauti Parce. Bueno, el chinito no es Bauti, ya de tercera edad le estamos diciendo, pues el profe Gonzalo, el profe Nit. Distintos personajes que pueden conocer que si visitan mucho el hostel. El hostel, gente. Agradezco mucho haber conocido todos a esta más gente, que invitados. Porque es muy fuerte así, ¿no? Compartir muchas cosas y... Somos todos jóvenes y ver que tienen una cabeza tan grande y se puede compartir tantas charlas y aprender mucho, porque la onda siempre es aprender, o sea, nunca, no la sabemos toda, nadie, y conectándonos entre nosotros vamos aprendiendo, y bueno, y esta gente que encontré en el Hostel Gestel es muy interesante, así que bueno, la gente que está escuchando... Un lugar para conectar. De una. Más de que, una. Como dicen, ¿no? Es un punto de encuentro. Así, un punto de encuentro, tal cual. Hostel. Así que ya sabe, toda la gente puede acercarse a este Hostel Gestel. Muchísimas gracias por haber venido. Saludos a toda esa gente linda que anda dando vueltas por ahí. Ya nos cruzaremos, supongo, como otras tantas veces. Así que bueno, muchísimas gracias chicos, gracias nuevamente por haber venido. Mucha suerte. Buenísimo. Bueno, nos estaremos cruzando por ahí. Perdón, porque que grabamos el disco, ahora ni viene lo tengamos terminadito y tengamos un buen material así para que se lo vamos a alcanzar, para de que una, lo tengan, de una, para de que una. Lo compartan, porque la onda de la música también es compartirla, no venderla. De una. Se tienen que comprar las cuerdas y eso, o sea que todos sabemos también, pero la onda es compartirla y la idea también ponerle, subirlo a una página para que la gente lo pueda descargar y para que se mueva y que las canciones conecten a la gente y que se escuchen, o sea, más allá de venderlo. Y le vamos a acercar acá. Buenísimo, sí, las puertas. Y de hecho, perdón, otra más. La primera vez que toqué en La Plata fue acá en Lumpen. ¿En Lumpen? Sí, fue re loco. Le digo la fecha, jugó con quien, bueno, no importa. Fue el 16 de agosto del año pasado. La Casa Lumpen está abierta para toda la gente. Y de ahí fue un pie para salir y tocar muchísimo por acá, por La Plata, que fue como el puntapié inicial, la patadita. Qué bueno. Y justo fue acá. Así qué que bueno. Buena onda. Buenísimo. También, qué bueno que la gente se reencuentre. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.